Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Un enorme placer el nuestro reencontrarnos en esta propuesta semanal del INTA Villa Dolores para intercambiar ideas, experiencias y tratar de desarrollar en forma conjunta un valle agroecológico, ¿sí? De tal manera que tenemos la posibilidad desde el punto de vista técnico de dedicar a nuestras chacras productivas la posibilidad de generar nuestros alimentos sin la utilización de productos químicos, ¿sí? Es perfectamente posible desarrollar prácticamente todos los alimentos que generamos, que demandamos en forma cotidiana, desde hortalizas, frutales, hierbas aromáticas y medicinales, y también productos de origen animal, tanto carne como la leche, como así también la lana. Bienvenidos a la Tierra Fértil, estamos transmitiendo desde los estudios de FM Sierras, ubicados en la localidad de San Pedro, pegadito a la ciudad de Villa Dolores. Hoy tenemos una jornada agradable, con temperaturas templadas para esta época del año. Yo diría también otra ventaja es que tenemos un día soleado, por lo tanto nos invita a realizar distintos tipos de tareas en nuestras chacras orgánicas agroecológicas. Todavía, si bien ya arrancó el viernes pasado el periodo invernal, se están dando buenas condiciones para retomar los trabajos vinculados con la siembra de nuestras huertas orgánicas. Y por ello te invito a comenzar a hacer los últimos retoques de nuestros canteros, por ejemplo, para sembrar cierto tipo de especies hortícolas, como el caso de las habas, ¿sí? Una hermosa hortaliza que pertenece a la familia de las leguminosas y que tiene muchas propiedades nutritivas. Incluso existen algunos huerteros orgánicos que la utilizan también para generar sus propios abonos verdes, de tal manera que cuando llega la época de floración, tratan de cortarla al ras del suelo, triturarla de alguna manera para posteriormente incorporarla en los primeros centímetros de nuestros horizontes, y de esa manera, como es un material rico en proteínas, se va a descomponer en forma rápida para mejorar la fertilidad actual de la tierra y se van a dar mejores condiciones para luego sembrar durante la primavera algún cultivo hortícola que tenga una mayor demanda de nutrientes de los suelos. Por ejemplo, el caso específico de muchas de las especies de las solanáceas, como lo son las papas, los tomates y las berenjenas. Bienvenido, bienvenidos a la Tierra Fértil. Te recuerdo que prácticamente está faltando un mes para llevarse a cabo el quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. Lo vamos a realizar el domingo 4 de agosto. ¿Dónde? En Los Cerrillos, más precisamente en la Escuela Agrotécnica que se denomina IPEA 230. Te recuerdo, si no los escuchaste en ediciones anteriores, que justamente Los Cerrillos está enclavado en una zona netamente productiva de nuestro valle de Traslasierra, donde se está regando en forma superficial y el principal cultivo es la papa, y que por lo general los productores paperos están aplicando técnicas más bien orientadas hacia la parte industrial más que artesanal de producción de papa, ¿no? Por ejemplo, echando hasta 800 kilos de fertilizantes químicos por hectárea y por cultivo. Además, están realizando dos ciclos de producción a lo largo del año. Justamente en este momento estamos en plenas tareas de siembra, ¿sí?, del cultivo de la papa para cosecharlos hacia fines del presente año, hacia fines de noviembre, principios de diciembre. Además, están utilizando una alta cantidad de insumos tóxicos para controlar las distintas enfermedades, los diferentes insectos que pueden afectar a las plagas animales y también a las malezas, ¿sí? En definitiva, están utilizando una importante cantidad de agrotóxicos que lamentablemente la mayoría de ellos va a contaminar los recursos suelo, también van a contaminar las napas de agua, el ambiente. Existe una acrecentada presencia de distintas enfermedades, no solamente con los operarios que directamente están en contacto con estos productos químicos, sino también con toda la población vecina, ¿sí? Porque de manera indirecta o directa también sufren las consecuencias por la utilización de estos productos químicos. En definitiva, el domingo 4 de agosto vamos a desarrollar el quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. Ya estamos ultimando los detalles para llevarlo a cabo. Lo interesante es que están saliendo algunos micros desde la ciudad de Villa Dolores y que te conducen directamente hasta la Escuela Agrotécnica de Los Cerrillos. O sea que el tema de transporte en este caso es una facilidad, ¿no? Sí, porque directamente desde la terminal de Villa Dolores estarían partiendo micros con destino a la localidad transerrana de Los Cerrillos. Y dentro de los talleres que ya está programado para esa oportunidad, existen propuestas muy interesantes. Por ejemplo, uno de los talleres está a cargo de los alumnos y docentes de la Escuela Agrotécnica de Los Cerrillos para enseñarnos de qué manera generar una composta caliente tratando de reciclar residuos de origen vegetal y animal. En el término de tan solo 3 semanas ya tendríamos un producto descompuesto y listo para utilizar en nuestras zonas productivas. Otro de los talleres está relacionado con un espacio que destinan los estudiantes del IPEA 230 para la producción de plantas frutales y forestales. Nos van a invitar a recorrer el vivero y nos van a comentar las técnicas que ellos aplican para la producción de estas especies, tanto forestales como frutales, ¿sí? De qué manera están haciendo los injertos, las distintas técnicas de poda, de formación, para luego trasladar esas plantas desde el vivero hacia las zonas productivas. Otro de los talleres también muy interesante está relacionado con casos concretos de personas que han tenido problemas de salud a raíz de la manipulación de los agrotóxicos, ¿sí? Va a haber una mesa de panelistas integrada por personas que sufrieron las consecuencias negativas por la utilización de agroquímicos. Por suerte, pueden contarlo, ¿sí? Eso es lo interesante, por eso los hemos convocado para que compartan esa ingrata experiencia. Y finalmente, otro de los talleres previstos para el domingo 4 de agosto, estos se van a realizar en horas de la tarde a partir de las 14 hasta las 16 horas, relacionados con la producción agroecológica, titulado donde en realidad vamos a darle un impulso a los casos concretos de producción sustentable en la provincia de Córdoba, y vamos a sacarle justamente el concepto que le han dado sobre la agroecología, que estaría más vinculada con algo místico, ¿sí?, y poco realista. En realidad queremos cambiar un poquito esa etiqueta que le han pegado a la producción orgánica sustentable y justamente compartir con todos los asistentes a este quinto encuentro para comentarle que existen casos concretos, no tan solo en el Valle de Tras la Sierra, sino en distintos rincones de la provincia de Córdoba, tales así que vamos a compartir un video realizado por docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde han tenido la posibilidad de entrevistar a pequeños productores que están trabajando desde las 2 hectáreas, pero de repente también a grandes productores donde superan las 4.000 hectáreas, donde están produciendo distintos tipos de alimentos, como pueden ser los cultivos agrícolas tradicionales, como la soja, el maíz, el girasol, también casos concretos de producción de carne bovina orgánica, como también pequeños productores que dedican su espacio productivo para la obtención de hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales. En definitiva, una propuesta muy interesante que quisiera comprometerte para contar con tu participación y entre todos construir este colectivo relacionado con la agroecología. Y como frutilla de postre, al final del encuentro, vamos a compartir una mesa de prestigiosos panelistas integrados por productores agroecológicos de la provincia de Córdoba, donde tenés la posibilidad de hacerle cualquier tipo de consultas. Ellos nos van a contar de qué manera están logrando los distintos tipos de alimentos sin la utilización de venenos, de tal manera que no comprometan el agroecosistema. Así que realmente está la mesa servida, ojalá puedas participar y apoyarnos en esta movida colectiva para fomentar la agroecología en el Valle de Traslasierra. Te invito a la primera pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Solita la luna de sal y están los remolinos en los arenales del Lebailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las sabajeñas, ya mi caballito no puede más. Bajé de Humahuaca, apunado por los recuerdos, las razones del camino, canto afuera y canto adentro, y has de acordar de esta zamba, que has de llamar de Lozano, porque a Lozano se baja todo el cielo guitarreando. Mujerita, ¿quién te vio? En la cuna triste te vuelve a querer. Mi pena se va al aire, y en el aire llora su padecer. Me voy yendo, volveré, los dólares solos se han vuelto a quedar. Se quemará en tus ojos, samba enamorada del carnaval. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las sabajeñas, ya mi caballito no puede más. tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil y en el bloque anterior te comentaba que están dadas las condiciones para retomar tareas relacionadas con la siembra de algunas hortalizas, como el caso específico de las habas. Repasando el calendario agrícola astronómico, por ejemplo, a ver, ¿qué dice hoy? Miércoles 26, la luna está atravesando una constelación de tierra, como en el caso de Capricornio, y este periodo descendente se estaría extendiendo hasta fines de la semana próxima, ¿sí? Yo te diría hasta el sábado 6 de julio. Tendríamos tiempo suficiente para retocar nuestros canteros, refinar la tierra, nivelarla, regarla en forma anticipada y luego dejar las condiciones óptimas para poder distribuir las semillas de las habas, ¿sí? Si querés afinar un poquito la puntería desde el punto de vista astronómico, un día ideal para siembras de habas corresponde al martes 2, martes de la semana próxima, donde la luna va a estar atravesando la constelación de Aries, más asociada con el elemento fuego, calor, donde se pudo comprobar en forma empírica que se estaría favoreciendo especialmente el desarrollo de los frutos que crecen en la parte superior de las plantas. En el caso específico de las habas, podemos aprovechar el grano verde que se puede consumir en forma cocida, ¿sí?, dándole un hervor, y como integrante en los guisos, que ahora estaría especial para desarrollarlo, teniendo en cuenta las bajas temperaturas actualmente reinantes, o bien como integrante de una rica ensalada, ¿sí? En cuanto a las condiciones de clima y suelo, ¿sí?, que estaría demandando esta hortaliza. El ciclo del cultivo es otoño-invernal. Prefiere suelos más bien arcillosos, ricos en humus, profundos y frescos, ¿sí? De todas maneras, tengamos en cuenta, como lo dijimos en varias oportunidades, el suelo, por más que sea relativamente pobre, a través de nuestro trabajo podemos darlo vuelta perfectamente, reconvertirlo hacia una tierra gorda, fértil, rica en materia orgánica, ¿sí? Todo depende del trabajo previo que realicemos, todo depende de la utilización de distintos tipos de abonos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, te doy un caso específico de nuestra finca, allá clavadita en las sierras, a Chiras arriba, donde tenemos poco suelo profundo. Entonces, en ese caso, lo ideal sería tratar de armar canteros utilizando costaneras de madera, de tal forma que vos en definitiva estás construyendo un gran macetón que lo vas a rellenar con tierra fértil, con lombre compuesto, con humus, y vas creando condiciones propicias para el desarrollo de cualquier tipo de hortaliza, como en el caso de las habas, las cuales le perjudican los suelos húmedos y mal drenados. Un detalle a tener en cuenta a la hora de construir los canteros, nivelarlos, evitando que, por efecto de las lluvias o por el agua de riego, se pueda acumular en alguno de los sectores productivos, porque seguramente van a generar distintos tipos de enfermedades en el sistema radicular. Por otra parte, las habas es un cultivo relativamente tolerante a la salinidad. Fíjate qué interesante este dato. Además, son muy sensibles a la falta de agua, especialmente desde la floración hasta el llenado de las vainas. Por ello, otra tarea muy importante antes de sembrar, tener bien definido el sistema de riego. Lo ideal sería tratar de armar sistemas de riegos por goteo, de tal manera de evitar mojar el follaje, la parte aérea del cultivo de haba, para justamente reducir la incidencia negativa de distintas enfermedades fúngicas que puedan afectar la etapa de reproducción, digamos, tanto la etapa de floración como de fructificación. Se siembra desde abril hasta julio. Fíjate qué interesante. La ventana del periodo de siembra es relativamente amplio. Siempre recomendamos realizar siembras escalonadas, ¿sí? Todavía esto está significando que estamos a tiempo de efectuar la siembra. Ya estamos prácticamente, yo diría, en la etapa final de esa amplia ventana en cuanto a la época de siembra. Lo podemos realizar en forma directa a campo, ¿sí? Al cultivo de las habas, tratando de efectuar líneas de siembra cuya distancia entre ellas sean de aproximadamente unos 70 centímetros. La vamos a sembrar a golpe, es decir, a lo largo de esa línea de siembra vamos a hacer un pequeño huequito a una profundidad equivalente a por lo menos dos veces el diámetro mayor de la semilla, colocando unas dos a tres semillas por golpe, ¿sí? Y más o menos la idea es tratar de repetir esta secuencia de siembra cada 20 centímetros aproximadamente. Te vas a encontrar en el mercado con distintas variedades de habas, ¿sí? Otro dato sumamente importante para tener en cuenta previo a tomar la decisión de siembra. Por ejemplo, está la variedad que se denomina Super Agua Dulce, ¿sí? Que produce una vaina grande con 7 a 9 semillas, muy tiernas y de buen rendimiento. Además, te propongo probar otra variedad que se denomina de Sevilla, también tiene una vaina grande y la característica de esta variedad está relacionada con su alta resistencia a contraer distintos tipos de enfermedades. Como actividades culturales que vamos a llevar a cabo desde el momento que efectuamos la siembra hasta el momento de la recolección, te recomiendo carpir y aporcar las plantas. El despunte del ápice, una operación que favorece la ramificación de la planta, se realiza cuando la planta alcanza unos 20 centímetros de altura. También sería interesante tutorar con cañas e hilo las plantas más altas para evitar el vuelco por la acción del viento y de repente se va a generar un ambiente mucho más húmedo que va a predisponer al posible ataque de distintos tipos de enfermedades. Se asocia favorablemente con el ajo, fíjate que piola este dato, ¿sí? Que se implanta en el entresurco, obviamente algo más temprano, para repeler a los pulgones, ¿sí? El ajo tiene la particularidad de actuar como un repelente natural de distintos tipos de plagas y enfermedades. Realmente es ideal esta asociación, incluyendo en el mismo cantero a los dientes de ajo, ¿sí? De tal manera que tan solo esa medida va a permitir un menor daño, ¿no? Por la presencia de pulgones o distintos tipos de enfermedades producidas por los distintos hongos. Justamente las plagas más comunes son los pulgones del haba y trips. En ataques intensos se pulveriza el cultivo con alcohol de ajo, ¿sí? En cuanto a las enfermedades, la más importante se denomina mancha chocolate, ocasionada por el hongo que pertenece al género botrytis. Aparece en otoños húmedos bajo la forma de manchas marrones en follajes y tallos, provocando caídas de hojas y decaimiento general de la planta, pudiendo llegar a su destrucción total, ¿sí? Al cultivarlas lo suficientemente separadas, permitimos una buena aireación de las plantas, secándose las hojas. Otro consejo que quiero compartir en esta etapa de la tierra fértil es no depositar la humedad sobre las plantas, evitando los riegos por aspersión, que estarían mojando, como te comentaba anteriormente, todo el follaje de la planta. Tengamos en cuenta que las habas tienen un ciclo de producción relativamente largo, estamos hablando entre 4 y 5 meses el tiempo que va a transcurrir desde la siembra hasta la cosecha. Eso estaría significando que si sembramos en los próximos días, vamos a cosechar durante la primavera, más precisamente en los meses de octubre y noviembre, ¿sí? ¿Qué más te puedo comentar? A ver, para obtener semillas se recolectan las legumbres de la planta cuando toman un color amarronado y están secas al tacto. Eso cuando tomamos la decisión de destinar algunas plantas madres para la autoproducción de semillas y conservarlas hasta la próxima campaña de siembra, otoño invernal. En definitiva, es una buena legumbre que te recomiendo incluirla dentro de tus espacios productivos, ¿sí? Porque en definitiva las habas va a ser un aporte importante desde el punto de vista proteico para nuestras dietas cotidianas. Entonces, de esa forma tenemos la posibilidad que vamos a enriquecer nuestra dieta, ¿sí? Incluyendo también algunos granos de cereales como fuentes energéticas, ¿sí? Así que te invito a otra pausa musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. Uy, ¿cuándo volveré? Ya me estoy volviendo tiempo. Si cada día la vida me está llevando más lejos, la vida me encadenó. De la distancia estoy preso. Palomas lleguen volando y díganle a mi pueblo que la lluvia que lo moja soy yo que lo estoy llorando. Ay, ¿cuándo podré volver? Volver en coplas y en canto. Jujuy, si muero sin verte, le pediré a los cielos que me tiren como lluvia y florecer en tus cerros, que me tiren como lluvia y florecer en tus cerros. Corra soplando hacia el norte, volvereando mi destino y encerrarlo en un corral de lapachos florecidos, o volveré hecho samba, enredado en mi guitarra, en los bombos de los truenos, vago a la fe las tormentas y cabalgando en un eco, quedar maniao en mi tierra, Jujuy, si muero sin verte, le pediré a los cielos que me tiren como lluvia, puede ser en tu cerro, que me tiren como lluvia y florecer en tu cerro. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Seguimos en la tierra fértil y quisiera compartir un dato técnico que lo aporta un oyente de FM Sierras y quiero compartirlo justamente con todos los oyentes, y dice lo siguiente en relación al manejo del cultivo de las habas. Me dijeron que las habas suecas no son buenas porque sale chiquitita. Muy buena esa recomendación técnica, por ello siempre hacemos hincapié en el uso de semillas nativas, criollas, por eso fomentamos el desarrollo de la autoproducción de semillas, ¿sí? Porque de esa manera vamos a lograr variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas que nos proporciona nuestro hermoso valle de Tras la Sierra. Y en relación justamente a lo que acabo de decir, hermoso valle de Tras la Sierra, te comento que en el día de ayer tuve realmente la posibilidad de vivenciar una jornada maravillosa gracias a la invitación de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara. Tuve la oportunidad de llevar a cabo una capacitación sobre la elaboración artesanal de productos lácteos en un paraje rural que se denomina Cabeza del Novillo y se encuentra más o menos a unos 30 kilómetros hacia el poniente con respecto a la localidad de Santa Rosa de Conlara. Esto ya pertenece a la provincia de San Luis. Una jornada de trabajo donde tuvimos la ocasión de intercambiar conocimientos ancestrales sobre las prácticas relacionadas con la producción casera de productos lácteos, ¿sí? Donde pudieron participar una importante cantidad de familias campesinas de ese paraje rural. También agradecer la colaboración tanto de Leo como Pamela, que forman parte de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que están desarrollando sus actividades en el norte y noreste de la provincia de San Luis. Además, un agradecimiento especial para nuestra compañera de trabajo Silvana Benítez, técnica del INTA Concarán, quien tuvo también la iniciativa de llevar a cabo a campo esta tarea práctica vinculada no solamente con la producción de productos lácteos, porque en realidad esas jornadas se prestan para intercambiar ideas relacionadas con las distintas etapas de producción, ¿sí? Repasar conceptos vinculados con la producción de leche de cabra, porque siempre insistimos en esos talleres que la calidad de los productos finales va a estar dado básicamente por la calidad higiénico-sanitaria de las materias primas que utilicemos. En este caso, leche de cabra. Entonces, se dio la ocasión para repasar técnicas de manejos relacionadas con los distintos tipos de alimentaciones de nuestro ganado caprino. Muchas de ellas tienen un impacto directo, no tan solo sobre la cantidad de leche de cabra que vamos a lograr en distintas épocas del año, sino que también afectan la calidad composicional de la leche de cabra, es decir, la gordura que tiene la leche, la cantidad de proteínas brutas, básicamente la concentración de caseína, que es el principal componente de la cuajada, es decir, del futuro queso que vamos a lograr a partir de las leches. Otros aspectos que van a afectar la calidad de la materia prima, en este caso específico la leche, está relacionado con la sanidad de nuestras majadas, porque de repente pueden existir cierto tipo de enfermedades que son transmitidas a los consumidores a través de la ingesta de leche y otros derivados de la leche de cabra. Hago referencia especial a la presencia tanto de brucelosis como de tuberculosis, enfermedades que, adoptando un plan sanitario estratégico, podemos reducir y hasta incluso eliminar su presencia de nuestro ganado caprino. Otra de las enfermedades que afectan la cantidad y calidad de leche de cabra está relacionado con la mastitis, una enfermedad ocasionada por cierto tipo de bacterias que van a desarrollar una inflamación de las glándulas mamarias. Incluso puede llegarse el caso extremo de una mastitis severa, crónica, que puede directamente anular uno de las tetas de las ubres, de las cabras, ¿sí? Prácticamente perderlas, en definitiva, afecta directamente la cantidad de producción. Y obviamente, una leche mastítica es una leche anormal que sufre ciertos tipos de alteraciones que van a afectar la elaboración de esa leche para transformarla en distintos productos lácteos. Otro de los factores a tener en cuenta para lograr una leche de cabra de excelente calidad está relacionada con las buenas prácticas de la rutina de ordeño, es decir, desde tareas vinculadas con el arreo del ganado caprino hacia los corrales o hacia el tinglado de ordeño, de tal manera de evitar que entren en estrés, ¿sí? Eso va a comprometer la bajada de la leche, la limpieza de los pezones para evitar que algunos elementos puedan llegar a contaminar la leche, ¿sí? Que luego vamos a procesarla, como puede ser partículas de tierra que son portadoras de distintos tipos de microorganismos que pueden alterar los productos lácteos elaborados. También vamos a eliminar resto de bosta de cabra, por ejemplo. Podemos utilizar dentro de la rutina de ordeño, al final de la extracción de leche, ciertos tipos de productos que actúen como desinfectante de los pezones de las tetas de las vacas, ¿sí? Como el caso del yodo, de tal manera que vamos a producir un sellado del esfínter de la teta y de esa forma evitamos que luego del ordeñe ingresen distintos tipos de agentes patógenos que pueden, por ejemplo, ocasionar diferentes tipos de alteraciones, como el caso de la mastitis que te comentaba anteriormente. Otro detalle fundamental está relacionado con la limpieza personal y la limpieza y la desinfección de todos aquellos utensilios que entren en contacto directo con la leche. Los baldes que utilizamos para ordeñar las cabras, Por supuesto, luego es conveniente realizar un filtrado de esa leche utilizando algún tipo de lienzo para retener distintos tipos de partículas. Es muy importante la higiene de las ollas que vamos a emplear para la elaboración de los diferentes productos lácteos. Todos los utensilios, ¿sí?, y los elementos de trabajo, desde, por ejemplo, las cucharas, coladores, jarras, en definitiva, todos los elementos que empleemos y que estén en contacto directo con la leche o con la cuajada, tienen que estar perfectamente higienizados y desinfectados, de tal manera que vamos a dar las mejores condiciones para evitar algún tipo de contaminación durante alguna de las etapas de elaboración del queso de cabra. Y también se han dado las condiciones en esa hermosa jornada que hemos desarrollado en el día de ayer con la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara para también intercambiar ideas y experiencias vinculadas con la etapa posterior de comercialización, ¿sí? Otro aspecto sumamente importante para justamente tratar de utilizar distintos tipos de estrategias, como pueden ser una feria franca, para vender en forma directa los productos que generamos en nuestras chacras agroecológicas, evitando la intermediación, tratando de lograr un precio más justo, tanto para el productor del queso de cabra como para los consumidores responsables. Y quiero cerrar este bloquecito enviándole un caluroso saludo a los dueños de casa, a las personas que han abierto la tranquera de su chacra para desarrollar este hermoso taller sobre la elaboración artesanal de productos lácteos. Me refiero más precisamente a doña Rosalía, con la edad de 69 años, y a su amado esposo, don Lucio, que justamente en el día de ayer cumplió sus 72 años de vida. No sabes la vitalidad de esta hermosa pareja de campesinos, una polenta, una energía para encarar los distintos tipos de actividades rurales, una vitalidad, unas ganas de vivir realmente muy contagiosa para todos los que hemos tenido la suerte de formar parte de este taller participativo, insisto, llevado a cabo en el paraje rural que se denomina Cabeza de Novillo, a unos 30 kilómetros con respecto a la localidad de Santa Rosa del Conlara. Te invito a una nueva pausa musical y ya regresamos con más información. Amor asoma boca y el embrujo de tu río. Volve, volve, te va diciendo en la copla. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil y otra de las propuestas rurales que podemos llevar a cabo durante esta época del año está relacionado con el trasplante de plantas frutales. Y en relación a este tema, te recuerdo que tenés esta semana todavía el tiempo suficiente para hacer tu propia reserva y formar parte de la compra comunitaria que está llevando a cabo el INTA Villa Dolores. En esta oportunidad se están ofreciendo variedades de nogales, ¿sí?, y también otras especies frutales de carozo, como el caso de duraznos, ciruelos. También tenés la posibilidad de adquirir a través de esta compra comunitaria ciertas especies de frutales de pepita, como el caso específico de diferentes variedades de manzano, y además te podés llevar algunas variedades de almendras, básicamente la guara, que tiene buena capacidad de adaptabilidad a las condiciones de suelo y clima detrás la sierra. Así que te repito, tenés toda esta semanita para acercarte hasta las oficinas de Linda Villa Dolores y adquirir a precios realmente módicos, razonables, plantas frutales para armar tu propio monte frutal, ¿sí? Y tratar de aplicar técnicas de manejo conservacionista de tal manera que vas a lograr frutas libres de venenos. Estas plantas son producidas por pequeños viveristas que están ubicados al norte de la provincia de Córdoba, más precisamente en la zona de Colonia Carolla. Y justamente una de las plantas frutales que podés tomar la decisión de incorporarlas dentro de tu chakra están relacionadas con las distintas variedades de manzanas, ¿sí? A la hora de comprar una planta frutal en general, deberías tener en cuenta las características agroecológicas de la zona geográfica donde se encuentre tu chakra productiva, en cuanto a tipo de suelo, en cuanto a ciertos parámetros relacionados con la parte climatológica, básicamente, por ejemplo, las temperaturas medias que ocurren a lo largo del año, el régimen de las precipitaciones, no solamente totales, sino también chequear la distribución de las lluvias a lo largo del año, cuál es la incidencia de las heladas, ¿sí? Las temperaturas mínimas, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de heladas tempranas y tardías, eso es muy importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar cuáles son las mejores variedades de las distintas especies frutales que se van a adaptar a esas condiciones, porque hubo lamentablemente muchos casos negativos, muchos fracasos en cuanto al armado de montes frutales que la han pifiado desde entrada en cuanto a la selección de las variedades y directamente no han podido cosechar una sola fruta, ¿sí? Porque de repente seleccionaron variedades cuya floración ocurría, para darte un caso concreto, hacia fines de julio, ¿sí? Y de repente, como consecuencia de las heladas tardías, afectaba directamente la etapa de fructificación. En cuanto a las diferentes variedades de manzanas adaptadas a nuestras condiciones agroecológicas, te puedo mencionar, por ejemplo, a una variedad que se denomina Anabela, ¿sí? La característica de esta variedad es que es poco exigente en cuanto a la acumulación de horas de frío, un aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Porque de repente hay casos de productores que han traído variedades de manzana que se desarrollan más en la zona templado fría de la República Argentina, donde generalmente existen vastas extensiones en el alto valle de Río Negro, y de repente esas variedades no acumulaban la cantidad suficiente de horas de frío y obviamente nunca iban a entrar en la etapa de reproducción, ¿sí? Esas variedades que se cultivan en la zona sur de nuestro país requieren de más de 1000 horas de frío, entonces nunca iban a encontrar condiciones óptimas para producir en nuestra zona. En cambio, estas variedades que te estoy comentando, como el caso específico de la Anabela o de Eva, Caricia y Princesa, son variedades adaptadas a las condiciones templadas de nuestra zona, ¿sí? Porque prácticamente acumulando entre 400 y 600 horas de frío, ya están en condiciones de dejar la etapa vegetativa y entrar a la etapa de floración y fructificación. Otro aspecto que quisiera compartir contigo está relacionado con el tamaño de los hoyos. No seamos pijoteros en cuanto a la profundidad para recibir a las plantas de manzano. Démosles las mejores condiciones desde el arranque, ¿sí? Tratando de que la parte superior del hoyo sea de por lo menos 60 por 60 centímetros y una profundidad entre 60 y 80 centímetros, de tal manera que desde el vamos le vamos a dar buenas condiciones para facilitar el desarrollo posterior de las raíces. Otro aspecto fundamental está relacionado con la posición de la planta en el interior del hoyo, ¿sí? Tratando de evitar que tapemos la zona correspondiente al porta injerto, de esa forma vamos a evitar el desarrollo de raíces en la parte superior de la planta, que corresponde a la variedad injertada, porque de repente, si tapamos el porta injerto, vamos a perder toda la rusticidad en cuanto a la resistencia a distintos tipos de plagas y enfermedades que tiene ese elemento relacionado con la base de la planta frutal que denominamos porta injerto, ¿sí? Un aspecto muy importante a tener en cuenta en el momento de realizar el trasplante de cualquier especie frutal, más aún cuando estamos hablando de especies injertadas, ¿sí? En relación a las manzanas, otro detalle importante a tener en cuenta está vinculado con el marco de plantación. Tenemos la posibilidad de adquirir en el mercado ciertas especies de manzanos cuyo porte injerto se denomina enanizante, es decir, le van a transmitir a la planta la característica de genética vinculada con un tamaño de bajo porte. Eso tiene ciertas ventajas relacionadas con el tratamiento sanitario. Cuando llega el momento de aplicar distintos tipos de remedios caseros para controlar en forma preventiva el desarrollo de diferentes enfermedades y de distintas plagas que puedan afectar el potencial de producción de las distintas variedades de manzanos, ¿sí? Plantas más bien enanas, de bajo porte, que también van a facilitar otro tipo de tareas a campo, directamente vinculadas con la poda, tanto de formación como de fructificación. Y obviamente, una planta de baja altura va a facilitar las tareas relacionadas con la recolección cuando llegue el momento de la cosecha. Y la desventaja de estas plantas enanizantes es que van a desarrollar un sistema radicular superficial. Entonces, no podemos dejar que crezcan estas manzanas en forma libre, tenemos que conducirla en forma de espalderas, es decir, armar una estructura de postes y alambres. Estos alambres lo vamos a ubicar más o menos a unos 40 centímetros entre sí, de tal manera que la planta de manzano, en la medida que vaya creciendo, podamos tutorarla sobre esta estructura de alambres, ¿sí? Y de esa forma vamos a evitar que tengamos problemas de vuelco por la acción de los vientos que ocurren en ciertas épocas del año, ¿sí? Entonces, eso es un detalle muy importante. A la hora de comprar las distintas variedades de manzano, asesorate, pregunta al viverista qué tipo de porte injerto se ha utilizado. Si te dice que es de características enanizantes, ya sabes de antemano que tenés que armar una estructura de espaldera para conducirlo en forma bidireccional, ¿sí? A las plantas de manzano. ¿Qué otro consejito te podría dar en la etapa de plantación de las manzanas? Está relacionada directamente con la poda inicial, la poda de trasplante, ¿sí? Porque de repente, a lo mejor consigues en el mercado una planta de manzano que tiene 1,5 metros, 2 metros de altura, y vos decís, qué hermosa planta me vendió el viverista. Pero en realidad, cuando llega el momento de llevarla a campo, vos inmediatamente tenés que realizar la primer poda de plantación, que consiste en cortar el eje principal a la altura de los 80 centímetros, ¿sí? Directamente, te va a quedar, hace de cuenta, un palito de escoba en el campo, porque a partir de esa altura, 60, 80 centímetros, en la próxima temporada de crecimiento, a partir de septiembre próximo, va a generar las futuras brotaciones que en las podas sucesivas a partir del invierno del año próximo van a conducir a formar el esqueleto, la estructura de la futura planta de manzano, que estaría capacitada para soportar una alta carga de frutas y que no van a comprometer, no van a dañar los futuros brotes o las futuras ramas, tanto primarias como secundarias y terciarias, ¿sí? Así que eso es un aspecto que generalmente no es tenido en cuenta en las personas que toman la decisión en esta época del año de trasplantar distintas especies de frutales, de podarlas desde el vamos, insisto, a unos 80 centímetros sobre el nivel del suelo. Y por supuesto, podés llevar a cabo otras prácticas a campo, como por ejemplo hacer un buen abonamiento en la base de las plantas frutales, de tal manera que van a brotar en forma vigorosa cuando mejoren las condiciones ambientales a partir de la próxima primavera. También podés elaborar en esta época del año algunos fertilizantes líquidos que lo vas a aplicar en forma foliar, es decir, en la parte aérea de las plantas frutales, y que tiene como objetivo alimentar, nutrir a la planta de tal manera que vas a aprovechar en forma óptima la próxima etapa de crecimiento que va a ocurrir durante la primavera y veranos próximos. También podés preparar en forma casera distintos tipos de remedios caseros que te van a permitir controlar en forma anticipada diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo la elaboración casera del polisulfuro de calcio, que consiste en mezclar en ciertas proporciones a cal viva, azufre en polvo y agua. De esa manera vas a lograr un remedio casero que te va a permitir controlar el desarrollo de distintos tipos de insectos, de enfermedades fúngicas, hasta por ejemplo te va a permitir controlar al taladrillo, que es un gusano que realiza galerías en el tronco principal o en las ramas primarias y secundarias, que obviamente van a acortar la vida útil de nuestros montes frutales. Te invito a escuchar una buena musiquita y ya regresamos con más Tierra Fértil. Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama, solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis peques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito, marrón, colorada. Y sentado jalao mi apacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, vircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi pago. Ramal, puna, quebradas y valles, abra pampa, humahuaca, la quiaca, jujuicitos de miel de encantada. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito, marrón, colorada, y sentado jaló mi apacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, circas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil y ya estamos llegando a la etapa final de este nuevo capítulo, ¿sí? Ya prácticamente estaremos finalizando el mes de junio. ¡Qué cosa increíble cómo pasan las semanas volando! Y otra de las propuestas que te quiero acercar para desarrollar en esta época del año también están relacionadas con el trasplante de especies arbóreas nativas. ¿Sí? Recién te comentaba en el bloquecito anterior, por ejemplo, tratar de armar un monte de distintas especies frutales. Y te daba indicaciones más precisas relacionadas con el caso de la manzana. Pero también tengamos en cuenta la necesidad, la importancia que tiene la reforestación de nuestras serranías, que durante los últimos años han sido afectadas, por ejemplo, por los incendios forestales, como así también existe la mala práctica de la deforestación para desarrollar diferentes tipos de emprendimientos productivos vinculados con la producción de alimentos o vinculados con el desarrollo turístico, ¿sí?, que toman la mala decisión estos señores empresarios de tratar de reemplazar nuestra hermosa flora autóctona mediante la introducción de distintas especies vegetales foráneas introducidas desde otros centros de origen. Entonces, es una época, te decía, ideal para también armar nuestro pequeño monte de nativas que van a cumplir funciones sumamente importantes dentro de nuestra chacra de producción, porque de repente es aconsejable el armado de cortinas forestales que van a cumplir la función de rompevientos, de tal manera que vamos a generar condiciones ambientales óptimas para lograr mejores cosechas, para aumentar la producción del punto de vista vegetal como así también animal. Y dentro de esa cortina forestal también apostemos a la biodiversidad, ¿sí? Seamos un poquito creativos, no monotemáticos y armando especies forestales de una sola especie, ¿sí? Por ejemplo, una hermosa cortina de álamos, que es muy común emplearla con esta finalidad. Tratemos de incluir distintas especies nativas, ¿sí?, que además de actuar como barrera rompeviento, puedan cumplir otras funciones específicas dentro de nuestras chakras productivas. Por ejemplo, incluir algunas especies leñosas que en el mediano y largo plazo nos van a servir como fuente de combustibles para utilizarla en la producción de leña mediante podas y talas responsables y, en definitiva, reemplazar los combustibles de origen fósiles, ¿sí? De esa manera vamos creando unas condiciones más independientes y no tenemos la necesidad de adquirir otro tipo de combustible fósil. Otra de las especies forestales que deberíamos incluir dentro de nuestras chakras estarían relacionadas con aquellas especies melíferas, de tal manera que podríamos dedicarnos a la producción de la apicultura, no solamente con el objetivo de destinarlo a la producción de miel, sino también de otros derivados de las colmenas, ¿sí? Como puede ser la jalea real, el propóleo, que a su vez podemos utilizarlo como materia prima para generar un remedio natural de excelente calidad. También podemos incluir dentro de las especies forestales autóctonas algunas especies realmente muy valiosas desde el punto de vista medicinal, como por ejemplo el chañar, ¿no? Realmente una especie adaptada a las condiciones agroecológicas del Valle de Traslasierra, donde podemos elaborar a partir de los frutos el arrope de chañar, que realmente tiene propiedades espectaculares y que nos van a prever de justamente adquirir alguna de estas dolencias, sobre todo en esta época del año, ¿no? Tengamos en cuenta que el chañar es muy eficaz como expectorante bronquial, un aliado de asmáticos y fumadores, ¿sí? Por ello la importancia de incluir a esta especie como formando parte de una cortina integrada por distintas especies de plantas autóctonas. Además, te recuerdo que el chañar es un magnífico expectorante y ¿qué más? Ayuda a eliminar todas las secreciones bronquiales, de modo que puede usarse en afecciones bronquiales, catarros, resfríos y gripes. Por ejemplo, la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara, donde tuve la oportunidad, te decía minutos atrás, de compartir una hermosa jornada de capacitación el día de ayer, elaboran unos ricos arropes de chañares y también de tuna, que podés conseguirlos en las distintas ferias alimentarias del Valle de Traslasierra, como por ejemplo los sábados al mediodía en la Plaza Pública de Villa de las Rosas, los domingos al mediodía en otra feria maravillosa que se desarrolla en la Plaza Pública de Lullaba. Insisto, con el arrope de chañar es útil también para el catarro de los fumadores y accesos asmáticos. En todo caso, también tratemos de dejar este mal hábito, ¿no? No tratar de curarlo, sino directamente largar el pucho, en definitiva. En definitiva, ya cerrando el programa de hoy, este es una excelente oportunidad, ¿eh?, de adquirir plantas forestales. Una de las alternativas que te propongo, acércate hasta el vivero del INTA Forestal. Ahí te van a recibir profesionales con una larga trayectoria, como en el caso de los ingenieros agrónomos Carlos Carranza y Marcela Ledesma, quienes te van a dar una amplia y nutrida información técnica sobre las características principales de las distintas especies forestales que ellos están produciendo en el vivero del INTA Forestal y que tranquilamente podés adquirir en esta época del año para llevarlas a campo, para formar parte de tu cortina forestal, para armar tu propio monte de especies nativas, ¿sí? Qué maravilla sería llevarlo a cabo. Y hoy tenés una gran oportunidad teniendo en cuenta la época del año invernal que acaba de arrancar días pasados. Y de esta manera, estimados oyentes, quiero agradecer profundamente tu compañía, agradecer también el trabajo técnico de nuestro operador y te mando un fuerte abrazo transerrano y te invito a seguir enganchadito a la 107.9. Nosotros nos reencontramos dentro de una semana. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.